Quirúrgico Juan Belén, adjunto de la CGT, presidiendo la mesa. Títulos. La AMIA recordó a las víctimas a 18 años del atentado terrorista. Esta vez los familiares no pudieron hablar en el acto que tuvo como único orador al presidente de la Mutual Judía, Guillermo Borger. Encuentro bilateral entre Cristina Fernández y Evo Morales en Bolivia. Ambos presidentes negociarán los contratos de provisión de gas a la Argentina. Los estatales bonaerenses realizan otro paro de 48 horas. Incluye una movilización a la gobernación provincial en rechazo al nuevo esquema de pago del aguinaldo que se completará el 15 de agosto. Recicladores de basura impiden el ingreso de residuos de José León Suárez. Solicita que sea reconocido su trabajo y reclaman al gobierno de la ciudad subsidios y ropa. El ministro de Defensa sirio y otros altos funcionarios murieron en un atentado. Un atacante suicida detonó sus explosivos en el edificio de seguridad nacional en Damasco durante una reunión de gabinete ministerial. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 13 grados una décima, la humedad 58%, cielo algo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. En operación técnica Juliana Espatafora. Control central José Manuel Veiga. Edición periodística Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción Silvina Asprea, Mariel Ríos. Coordinación Sergio Sechi. Redacción Silvina Asprea, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias Mariel Ríos y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada. Por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. AMIA, 18 años, 85 muertos, 0 culpables. Lo que acaba de leer Gabriela es la consigna con la que se convocó al acto que se realizó ayer, el acto en Junín 633, el acto de memoria activa, una síntesis provocadora e irrefutable de lo que significó. Vamos a conversar en varios aspectos. Va a conversar primero... Va a ser Sergio Wisniewski, una columna, un recuerdo, una semblanza de lo que ocurrió. Y luego vamos a conversar sobre todo Nora y yo acerca de los actos que se realizaron en estos días, ayer y hoy, lo que significaron, su encuadre y demás. Sergio, te escuchamos. Bueno, para tomar una dimensión de lo que era ese momento la AMIA, sobre todo con el trabajo social que hacía, yo, por ejemplo, acudí a su bolsa de trabajo. Muchos se iniciaban en el mundo laboral mediante esa bolsa de trabajo. Y hace 18 años, aquel día, con ese atentado, más allá de no banalizar el tema poniéndole los números de muertos o enumerando otros atentados, el drama humano me parece que debería estar en el centro de atención. Sin embargo, no fue un rayo que cayó del cielo en un día despejado. Hay un contexto, incluso... Había habido, el 17 de marzo de 1992, un atentado a la Embajada de Israel en una modalidad de terrorismo que no sé si aún o ya ha terminado. Parece que sí ha menguado, pero que tenemos a las Torres Gemelas, tenemos a Atocha, tenemos el atentado en Londres, tenemos en muchos lugares del mundo esa modalidad de llevar un conflicto puntual a todo el globo, a todo el planeta. La colectividad judía argentina es la quinta más numerosa del mundo y la segunda de América. Y era un flanco débil, un lugar por donde atacar. No viene al caso tal vez enumerar las razones de ese conflicto, no es el momento, pero sí decir que el terrorismo es más que otra cosa, más que ninguna otra cosa, sanguinario. No creo, no conozco causa justa que haya triunfado por medio del terrorismo. En este caso se entremezclan muchas cuestiones. Una es ese conflicto internacional, atravesado por muchos jalones, y otro punto importantísimo, que es cómo fue posible en Argentina. ¿Cómo fue posible en Argentina y cómo es posible que haya habido tanta impunidad? Y ese laberinto es el que en estos 18 años se ha atravesado con ríos y ríos de tinta, imágenes, personajes que aparecen y desaparecen, jueces, políticos. Ni bien ocurre el hecho que sorprende a toda la sociedad argentina, el presidente Carlos Menem, gobernando en ese momento, decía cosas como esta. Asumimos la responsabilidad de identificar a los causantes, cómplices e instigadores. No habrá olvido ni impunidad para aquellos que vulneraron el sagrado principio de la vida. Es una sospecha muy generalizada, porque una de las características que tiene el tema del atentado a la AMIA es que no se sabe a ciencia cierta nada. Teorías hay miles. Creo que hoy se investigaron 300 pistas. 300 pistas que fueron indagadas, al menos eso se dice. La causa es infinita, pero lo que hubo, y mucho, es encubrimiento. Cuando uno analiza la cantidad de tiempo que se dedicó a Teseldín, un personaje que vendía y compraba autos truchos, al lado de la magnitud de la cuestión que estaba en juego, se da cuenta que ha habido mucha chantada, pero la sensación fuerte de que, por más que hayan habido algunos terroristas de regambre internacional, hubo una conexión local. Mucho más que eso es difícil de decir. Pero acá empieza a tejerse un elemento más. Si el Estado argentino de ese momento, el Estado menemista, tuvo mucho que ver en la impunidad, también tuvo que ver el que en ese momento era el presidente de la AMIA, que tomó una posición muy, pero muy pegada al menemismo. Entre otras cosas, cuando se le preguntó, con todavía el hecho tibio, se le preguntó a Rubén Beraja qué opinaba de cómo se estaba llevando adelante la investigación y cómo estaba actuando el presidente Menem, contestaba lo siguiente. Yo advierto voluntad política y preocupación política. Yo creo que el presidente comprende que en esto no es una cuestión de complacer o satisfacer a la comunidad judía ni a los familiares de las víctimas. Yo creo que no solo el presidente, sino que la sociedad política advierte que está en juego el interés de todos en esta ocasión. Rubén Beraja, me corrigen bien, el presidente de la DAIA, que es la entidad política por excelencia de la comunidad judía. La AMIA es una entidad, es una mutual, con un rol más social. Hacer la historia del atentado de la AMIA tiene la complicación, en la que he decidido no meterme, de que hay un montón de pescado podrido, y uno, si intenta explicar una de estas variantes, está comprando. La justicia argentina en este momento está más volcada, y la diplomacia argentina está más volcada a la teoría de que tiene que ver con Irán. No está probado tampoco, va a ser difícil que se pueda probar. Uno empieza a tener la sensación de que va a ser difícil que haya justicia. La esperanza es lo último que se pierde, pero en este momento lo que hay, lo que queda, es eso, esperanza. De ese laberinto no está exento el tema del contexto internacional. Una de las cosas que se supo cuando aparecieron los WikiLeaks es la enorme injerencia del gobierno norteamericano en llevar adelante o embarcar la causa hacia ciertos lugares y hacia ciertos lugares taparlos. En un momento, la justicia argentina falló, dio por cerrado el caso sin culpables. Y fue la llegada del gobierno de Néstor Kirchner el que reabrió la causa y generó una esperanza de que ahora sí iba a poder haber justicia. Néstor Kirchner decía una cosa como esta. Sufrimos lo que sufren los familiares, más la vergüenza de tener un Estado que durante tanto tiempo no supo resolver, o no quiso, o encubrió. un Estado que encubrió. Y ahí está complicadísimo. Porque me parece que de lo que hay que salirse es de lo que estuvimos mucho tiempo metidos en una especie de laberinto policial. Si uno tuviera que escribir esta novela, seguramente empezaría por tratar de ver qué ligación tiene que se hayan perdido tantas vidas, vidas de gente que estaba completamente descontextualizada de lo que es el conflicto del Medio Oriente, en donde hay otro drama humano también, y se ha generado una guerra global. Pero me parece a mí que este atentado a la Argentina, un atentado a la Argentina, en un momento costó entenderlo. Luego de la embajada y luego de la AMIA, se generó una paranoia de mucha gente que vivía al lado de alguna institución judía y tenía miedo, y en cierta forma era entendible que lo tuviera, pero en cierta forma también hubo como un intento de circunscribir los dos atentados a la comunidad judía, por ahí entendiendo mal que lo que se había atacado era a la Argentina, y en todo caso, a argentinos. Más allá de que entre los 85 muertos y los 300 heridos había un montón de no judíos. Pero por el otro, hay una actitud que me parece repudiable dentro de la colectividad judía, y esto que haya habido dos actos empieza a mostrar un problema grave. Cuando se critica a un judío, a una actitud de un judío, uno no es antisemita. Se está criticando a una persona o a un Estado que tiene tal vez una política errada, o a unos dirigentes que uno cree que tienen una política errada. Están todos los familiares. Creo que el atentado a la AMIA, lo que más queda es ese enorme dolor de argentinos. A muchos yo los conocí personalmente. Ese enorme dolor que viene a ser agravado, y lo sintetiza muy bien la madre de uno de los chicos muertos. Se agrava ese dolor cuando encima no hay justicia. Siento que Sebastián lo matan dos veces. Primero lo mató la bomba y ahora la injusticia. Mariano. Dos veces, ¿no? La injusticia. El encubrimiento, dice Sergio, ¿no? Toda la historia difícil de recorrer, esa historia, cuando, ¿no? Con idas y venidas judiciales, con un encubrimiento gigantesco del Estado argentino. Desbrocemos apenas, porque es muy difícil, pero digámoslo. Los que mataron son los que mataron, los asesinos son los asesinos. El Estado argentino no mató. El Estado argentino no mató, el gobierno argentino no mató. El gobierno argentino, el gobierno de Carlos Menem, se comprometió en un mecanismo de encubrimiento ulterior muy potente que contaba que para redondear debía contar y contó con la anuencia de autoridad de la colectividad judía, importantes autoridades, con Rubén Beraja, el presidente Ladai, a la cabeza, y aún con la autoridad del Estado de Israel, porque el embajador de aquella etapa, Avirán, el embajador de Israel, también ayudaba a cerrar este círculo. Algún funcionario menemista me dijo una vez, cuando ocurren estas cosas, en ese momento, cuando ocurren estas cosas en Estados Unidos, tienen una táctica, que es: hay que inventar rápido un culpable, para que la opinión pública se calme, para que los familiares se calmen, qué sé yo, y por abajo hay que seguir investigando. Hay que agarrar un lumpen, Lee Harvey Oswald. Hay que agarrar uno, cualquiera, y después investigar. Lo que no hicieron fue la segunda parte. Lo que se olvidaron fue la segunda parte. La trama de encubrimiento fue tremenda, no la vamos a contar en anécdota y en detalle, porque es muy vasta. También abarcaba al juez Galeano, que era un pinche de tribunales que acababa, Hugo Anzorreguy acababa de llevar al fuero federal, porque bueno, para armar un fuero federal, en fin. Toda esa trama fue tremenda. Y a partir del encubrimiento de todo lo que pasó en las causas, en definitiva, y por una serie de variables, se llegó a que se hicieron juicios, fueron declarados nulos en buena medida, y entonces en 18 años, por una serie de cuestiones, no hay ninguna condena, y en algún sentido no hay sentencia. No, o sea, porque las sentencias han sido anuladas, y ahora está por empezar, y ahora, si bien siempre hay, en la Argentina siempre se reabre en materia de derechos humanos, violación de derechos humanos, la dictadura también pasó, siempre se reabre en las causas, siempre hay formas de reabrirlas y todo, la causa sobre el atentado tiene en este momento poca viabilidad, la causa sobre el encubrimiento es tal vez aquella que pueda avanzar y determinar responsabilidades de figuras muy conocidas en la Argentina, figuras del gobierno menemista, Alfino Palacio, Galeano, fiscales, en fin, habrá que ver. Eso por ahí empieza este año el juicio oral, eso es parte de una cuestión. En el camino, y también son difíciles de contar para, si uno las cuenta, estas divisiones políticas que hay, si uno se las cuenta para los iniciados, a los que la conocemos, los que la conocen, siempre les parece que uno queda muy esquemático. Si los cuenta para el que no las entiende, es muy, muy difícil de contar. Digamos gruesamente, la irresponsabilidad, la complicidad de la cúpula de la colectividad judía, de la cúpula representativa de la colectividad judía, que también había sido muy cobarde y muy medrosa durante la dictadura, motivó que núcleos de familiares se fueran abriendo y fueran determinando sus propias premisas. Hay varios. Uno es Memoria Activa, el otro es el que se conoce con el nombre de Familiares, que es quizás el más nutrido. Está también aquel cuya figura más representativa es Laura Ginsberg, digamos, que se denomina Pemia. Se fueron abriendo entre ellos por razones políticas complejas que no quisiera contar, y seguramente si contara sería injusto con alguno. Todos, en cualquier caso, tienen la representatividad de ser víctimas. Los familiares de las víctimas son, en sustancia, víctimas. O sea, en definitiva, cuando mueren 85 personas, quedan en su traza, en su derredor, no sé cuántas, 5 por persona, 10 por persona, un núcleo de víctimas sobrevivientes, bueno, que también son víctimas, personas que le han sacado un pedazo de su vida. Yo lo comentaba ayer en el acto de Memoria Activa, yo decía, si hablamos de argentinos, en cualquier lado debe ser así un poquito, pero si hablamos de argentinos, si hablamos de judíos, hablamos de gente que es amiguera y familiera, ¿cuántos amigos, cuántas personas queridas tiene cualquier persona que se va del mundo en plena vida útil? ¿Cuántas? ¿Cuántas que alguna vez lo ven, que lo necesitan? ¿Cuántas? Muchas. Todos estos núcleos se fueron abriendo y se fueron expresando, fueron planteando sus posturas políticas, fueron presentándose, actuando en forma diferente en las causas que existieron, y de esa división se llega al cuadro de hoy, de ayer y de hoy, en el cual se ha producido por primera vez el acto público. El acto más importante es el acto, obviamente, que realizan, más allá de la simpatía o antipatía que tiene uno por las autoridades comunitarias, y también han pasado 18 años autoridades comunitarias, y las ha habido, no todas han sido iguales, pero más allá de la simpatía y antipatía que uno tiene por ellos, el acto más importante es el acto oficial, el que se ha realizado hoy. El acto en general con el que uno, yo mismo, me identifico sin más, es el acto de Memoria Activa, por la afinidad política, por lo que uno liga, pero digámoslo, es el acto de un sector militante muy bravío, muy bien definido, creo yo, en términos políticos, pero es un acto de sector. El acto de hoy, algo nos va a contar Nora. Ayer se realizó el acto de Memoria Activa, tuve la suerte y hasta el honor de poder hablar. Habló Mauricio Rosenkopf, a mí me tocó abrir, habló Diana Malamud. Se cumplieron los ritos que se cumplen en ese caso, las imágenes de las víctimas, la mención de sus nombres, el grito de presente, el sonido del shofar. Y lo que quise decir ahí, que trataré de decir en cuatro palabras, por lo menos el núcleo del mensaje que quise plantear, es precisamente una reivindicación de la lucha de las víctimas y quienes levantaron sus banderas. Lo que quise decir ahí es que, apelando a una imagen que alguna vez seguramente vos me habrás escuchado, porque alguna vez te la he dicho, a la imagen de un famosísimo cuadro de Goya, aquel de los fusilamientos, en el cual hay un pelotón de verdugos, de militares que fusilan una cantidad de personas, los verdugos están de espalda, no se le ven los rostros, y las víctimas, en cambio, todas y cada una tienen un gesto y un rostro. Algunas están vivas, algunas están muertas. Algunas son arrogantes y tienen, o por lo menos son desafiantes y encaran a quienes los están matando. Otras prefieren no ver, otras imploran piedad, otras rezan, otras lloran. Lo importante, lo interesante, me parece, el mensaje de ese cuadro, en la traducción, seguramente sin mucho derecho y con cero saber artístico que tiene uno, es que los verdugos son todos iguales y las víctimas son todas diferentes. Las víctimas tienen cara, y lo curioso es que los verdugos, los terroristas, los genocidas, lo que siempre quieren es que las víctimas sean todas iguales, que las víctimas no tengan identidad. El número, esto de lo que hablaba Sergio, es decir, el atentado a población civil con número grande o el genocidio, tienen una lógica en ese sentido. La cifra te hace perder, la cifra distorsiona la idea de individualidad. Si muere 1000, es más difícil expresarlo, entenderlo y corporizarlo que se muere uno. Y yo creo que en la lucha de las víctimas, en la lucha, entre otros, de Memoria Activa, de los familiares, y también, por cierto, que está entroncado con eso, de nuestras madres y nuestras abuelas, hay dos cuestiones respecto a los represores, de los asesinos, los terroristas, que vale la pena resaltar. La primera es esta, la defensa de la identidad de las víctimas. Las víctimas deben ser nombradas, las víctimas son recordadas, mencionamos sus nombres, mencionamos sus apellidos, mostramos su rostro, los recordamos una y cada vez, y con eso contraríamos el designio de los asesinos. El segundo es más complejo, que es diferenciarse los asesinos por las vías que se eligen para luchar. O sea, no elegir jamás la violencia, no elegir jamás la venganza, ni siquiera en los casos tan chocantes que ocurrieron, tanto en la materia del genocidio, del terrorismo de Estado, cuanto en esto, de que las instituciones no te dan respuesta. Los familiares, las víctimas, fueron a las instituciones. Fueron al Estado, fueron al gobierno, fueron a los tribunales, y lo defraudaron una vez, dos veces, tres veces, 100 veces. Y uno dice, ¿y en un momento qué pasa? ¿Por qué no agarrás un bufo y decís, se terminó, lo busco a ti, le meto 3 tiros, y qué juez me va a decir que no tengo razón? ¿Quién va a tener el corazón? Y no se hizo, y no se hizo. Y en eso también fueron distintos y mejores que sus verdugos, y en eso, creo yo, está la enorme diferencia y el enorme legado y todo lo que le debemos en la sociedad argentina, que yo creo que es mucho y que es sensible. Eso no es una cuestión para ver. De cualquier modo, ayer algo de eso, buena parte de eso se dijo en el acto de memoria activa. Nora estuvo en los dos. Estuvo en la memoria activa y en el de hoy, y nos va a contar un poco sus impresiones. Sí, me parece que la verdad que en el acto de ayer de memoria activa los protagonistas fueron los familiares y el relato de las víctimas, ¿no? Esto que vos también contás de la importancia de la lucha de los familiares y de las víctimas directas en buscar justicia, en reclamar memoria y buscar justicia a pesar de la desazón que implica no tener respuesta. En el acto de hoy, el acto oficial convocado por la conducción de la AMIA y la DAIA, lo que faltaron fueron los familiares, y esto fue muy notorio, y fue muy notorio, no es el primer acto que cubro, que voy a cubrir para el diario de la conmemoración oficial del atentado a la AMIA, pero fue el primero en el que la sensación de desazón fue una nube que, digamos, opacó todo el acto. Desde un principio se sentía la tensión de saber que los familiares no iban a tener la palabra en el palco porque no hubo acuerdo de las autoridades de la colectividad con el discurso que habían preparado, porque el año pasado fue muy polémica la participación de Burstein, que acusó directamente de la complicidad del gobierno Mauricio Macri con Delfino Palacios, a quien había nombrado como jefe en la Metropolitana y terminó, bueno, procesado en esta causa por escuchas ilegales, incluso al propio Burstein. Esto había generado malestar de parte de la conducción de la colectividad judía, y hace 2 meses convocaron a los familiares para que acordaran un documento que no fuera Burstein quien lo leyera, sino se había decidido entre ellos que fuera la madre de una chica muerta en el atentado. Finalmente les dijeron que no, y no hubo voz de los familiares. Habló el titular de la AMIA con un discurso muy institucional en la línea de la actual conducción de la colectividad. Hay que tener en cuenta que también esta conducción de la AMIA no fue legitimada por la última elección, porque no hubo la votación necesaria para poder renovarla, digamos, que está con un mandato prorrogado. Hizo hincapié en la necesidad de justicia, diciendo que tiene esperanzas en que se llegue a hacer justicia. Pidió por la causa, la reapertura de la causa Techeldín, que ordenó en su momento la Corte Suprema de Justicia. Pidió porque se acelere la causa de encubrimiento. No nombró a nadie en particular y no nombró a los familiares. Cuando terminó, culpó y hizo hincapié reiteradamente en la responsabilidad de Irán, en el reclamo a la extradición de los funcionarios iraníes citados por la justicia argentina. Repudió que el ministro de Defensa iraní, que es uno de los buscados por la justicia argentina, haya estado en Bolivia y haya sido recibido con honores por Bolivia. Terminó pidiendo justicia, no hablaron los familiares, y ahí se empezaron, esa sensación de desazón se explicitó en el grito de algunos familiares que empezaron a decir: esto es una vergüenza. con la acústica particular que tiene la calle Pasteur, que es muy encapsulada, entonces permite escuchar conversaciones que en un acto en la Plaza de Mayo no se escucharían, en un tono de conversación personal. Dijeron, no dejaron hablar a los familiares. Otro familiar directamente dijo, esto es así porque hay complicidad con el gobierno de Macri, acá hay funcionarios de Macri, está el rabino Berman, que estaba con su kipá colorida entre las primeras filas de la calle donde se amontonaba la gente, por eso no dejaron hablar a los familiares. Y la verdad que esa sensación contrastaba y ponía en evidencia la falta de verdad de una frase del discurso del titular de la AMIA que dijo, esto no es un acto político. Esto es un acto de memoria por las víctimas. Y la verdad que es un acto político. Y no tiene nada de malo que sea un acto político. La memoria de las víctimas, el reclamo de justicia, es una consigna política. El tema es hasta dónde se quiere llegar con ese reclamo y hasta dónde, bueno, las negociaciones políticas o las alianzas políticas o las conveniencias políticas pueden tornar incómodo mencionar con nombre y apellido a determinados personajes. Pero me parece que lo que quedó demostrado es que la presencia del Fino Palacios, que fue un comisario que estuvo acusado en la causa por encubrimiento, que haya sido funcionario del macrismo y que estén ahí los funcionarios del macrismo, esto es como que hacía todavía más evidente esa ruptura que existe, subrayada por la imposibilidad de que hable un familiar. Y esa, entonces fue, para mí fue muy contrastante esos dos escenarios de dolor, porque en memoria activa estaban todos los familiares y acá había muchos familiares que, como vos decías, por ahí son más de los que están representados en memoria activa, pero acá no tuvieron voz, no tuvieron voz sobre el palco. Entonces, lo más emocionante del acto de hoy fue la voz de los chicos de 18 años, 18 chicos de 18 años, es decir, que nacieron en el 94 cuando se produjo el atentado, que fueron leyendo, armando un relato con pequeñas frases cada uno, y uno de ellos dijo, cuando hace 18 años yo no tenía memoria porque no tenía pasado. Los chicos que en ese momento, las personas que en ese momento murieron, no pudieron tener su historia porque les cortaron, les arrancaron la vida. Y ahí está el tema que unifica el dolor común, pero al mismo tiempo no permite la unidad de ese reclamo y es lo que torna dolorosa y agridulce esa sensación del acto oficial. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 4999-8700, también al 0810-222-0870 y por supuesto los leemos en Facebook, Gente de a Pie. Refugio de la vida y de la historia, fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 58 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. en Catamarca, en Entre Ríos, a todos los argentinos, Cachal, Felito Moreno, Tucumán, Chaco, Emisiones, Santa Fe, Tumalal, Santiago del Estero, Alto Río Senguer, la provincia de Tierra del Fuego, La Rioja, para todo el país, la provincia de Neuquén, Corrientes, Las Lomitas, Cartagal, Salta, la radio pública en Formosa, Resistencia, Rosario, la radio pública tiene llegada. Caminando las noticias. Gente de a pie. Las noticias en la radio pública. Mariel Ríos, Leonardo Lieberman, la coordinación de Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, la temperatura 13 grados, una décima, la humedad 49%, cielo nublado. La AMIA recordó a las 85 personas que perdieron la vida en el atentado que ocurrió en 1994. En tanto, familiares y amigos de las víctimas del ataque terrorista rechazaron el planteo que realizaron los dirigentes de la Mutual Judía. Luis Ciselski, familiar de una de las 85 víctimas del atentado contra la AMIA, criticó a la dirigencia de la Mutual Judía y lamentó que los familiares no hayan formado parte de los discursos en el acto oficial a 18 años de aquel 18 de julio de 1994. Consideró al mismo tiempo inadmisible que la palabra justicia no haya estado presente en el lema de la convocatoria. Obviamente, las dos palabras que nosotros mantenemos como esquema de reclamo es mantener la memoria y reclamar lo que hoy no tenemos. No queremos vivir en un país en donde haya impunidad y donde no se sepa la verdad. Y lamentablemente, la palabra la justicia no existe ni en la convocatoria. Por otro lado, desde lo personal, siento que el motivo de la convocatoria fue un motivo absolutamente equivocado desde mi punto de vista. Relacionar la memoria con una receta culinaria me parece poco ubicado. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Los estatales bonaerenses denunciarán a Daniel Scioli ante la justicia. El secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, no descartó realizar una denuncia penal contra el gobernador Daniel Scioli por el pago en cuotas del medio aguinaldo. El juez Arias tiene dos fallos en contra del gobernador. El primero porque decidió de hecho sin ningún acto administrativo el desdoblamiento del aguinaldo. El segundo porque cometió una aberración jurídica. Por medio de un decreto quiere ir en contra de una ley nacional de orden público, de una ley provincial y de la constitución provincial que no permite que se desdoble en este caso el aguinaldo. Por lo tanto está en la máxima ilegalidad. Hoy tendría que estar pagando de acuerdo a lo que lo intimó la justicia. Esto muestra primero un nivel de autoritarismo y soberbia que son realmente llamativos. Y bueno, que desconoce uno de los poderes de la democracia. Y en tal sentido nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, ya sea en la movilización, en el debate público y en lo judicial, podría haber una denuncia penal si que corresponde. Los trabajadores del Estado, de la provincia, protestan frente a la Casa de Gobierno Provincial. Desde la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Boca le dio un ultimátum a Juan Román Riquelme. Si Riquelme no firma la rescisión de su contrato, el club le pedirá que se presente a entrenar. Por otra parte, hay una deuda importante de Boca con el futbolista, lo cual hace que se postergue la desvinculación. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 13 grados, una décima, la humedad 49%, cielo nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. A 18 años del atentado a la AMIA, recordamos a nuestras víctimas y pedimos por paz y justicia. Esa actitud es libertad, es tu país, es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Caminando las noticias. Gente de a pie. Lo pidió Héctor del barrio Piedrabuena en Villa de Lugano y también lo han pedido muchísimos en Facebook, Julio Sosa en Funda de la Mandolina. Sosegate que ya es tiempo de archivar las ilusiones. Dedícate a balconear la que pa' vos ya se acabó. Y es muy triste eso de verte campaneando a la fulana con la pinta de un Mateo desalquilado y tristón. No hay que hacerle, ya estás viejo, se acabaron los programas. Y da risa con tus locos berretines de gavión. Ni te miran las muchachas. Y si alguna te da la vía, es pa' pedirte un consejo de vaquiano en el amor que querés, Cipriano. Ya no da más jugo tus 50 abriles que encima llevas, junto con el pelo que fugó del mate. Se te fue la pinta que no vuelve más. Deja las pebetas para los muchachos. Esos platos fuertes no son para vos. Pianta del sereno, andate a la cama, que después mañana, viejo, andas con la voz. Enfunda la mandolina, ya no estás pa' serenatas. Te aconseja la chirusa que tenés en el bulín, dibujándose en la boca la atrevida cruz pagana, con la punta perfumada de su lápiz de carmín. Han bajado tus acciones en la rueda de griseta y al compás del almana que se deshoja pirusión. Y ya todos te convidan a ganar cuartel de invierno junto al fuego de los recuerdos en la paz de algún rincón que querés, Cipriano. Ya, ya no das más jugo tus 50 abriles que encima llevas, junto con el pelo que fugó del mate. Se te fue la pinta que no vuelve más. Deja las pebetas para los muchachos. Esos platos fuertes no son para vos. Pianta del sereno, andate a la cama, que después mañana, viejo, que después mañana andas con la tos. Gente de a pie por la radio pública. Nora Vegas. Sí, uno de los conflictos que sigue todavía llenando mucho espacio en los distintos medios de comunicación es el tema del desdoblamiento del aguinaldo, del pago del medio aguinaldo en la provincia de Buenos Aires. Ayer se conoció la publicación en el Boletín Oficial Bonaerense donde el gobernador Scioli se comprometió a hacer efectivo el resto de del medio aguinaldo que había pagado una primera cuota a principios de julio para el 15 de agosto. Y los fondos para financiar este pago completo del medio aguinaldo surgen de distintas ventanillas, digamos. Una de ellas es la prórroga de las concesiones a los bingos en la provincia de Buenos Aires, prórroga voluntaria. Y otra es la emisión de bonos con respaldo de la provincia de Buenos Aires. Y estamos en comunicación con el diputado Adrián Grana, que es diputado provincial jefe del bloque de Nuevo Encuentro, del partido que lidera Martín Sabatella, en la provincia de Buenos Aires, para que nos cuente un poco qué significa esta posibilidad de buscar como financiamiento extra en la provincia la prórroga de las concesiones a los bingos y al juego en general, entre otras variables. Hola, Adrián. Nora Beiras te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, contanos en principio, ¿cómo es que evalúan ustedes que se haya recurrido a esta prórroga de las concesiones a los bingos hasta el 2020 y pico? No recuerdo ahora la fecha exacta, anticipando a su vez al vencimiento de las concesiones que tenían. Es aproximadamente 15 años, aproximadamente 3 a 4 gestiones de gobierno. La verdad es que a nosotros lo que nos preocupa y nos llama la atención es el nivel de improvisación del gobierno provincial. Nosotros teníamos siempre, ustedes saben muy bien, una mirada muy crítica sobre la gestión de gobierno, pero la verdad que en este año, en el marco de esta situación económica y financiera de la provincia de Buenos Aires, es como que deja más expuesto algunas cuestiones. Primero, esta cosa, la primera cuestión, que de la noche a la mañana pareciera ser que no había plata para pagar los sueldos y que había que hacerlo en 4 cuotas. Después de eso, se plantea que va a haber una iniciativa parlamentaria para declarar una emergencia económica y financiera que prácticamente, cuando se anunció, ningún legislador tenía ninguna información en qué consistía, y después se vienen con una cantidad de cuestiones que era de como de 3 años con un año de prórroga, una cosa absolutamente desmedida, como una cosa con infinidad de facultades que no estaba. Después, como parecía que eso no tenía consenso, dicen que iban a adherir a la ley nacional que estaba de emergencia, que se había generado en el 2001. Situación que también tuvo que volver para atrás porque el gobierno provincial no tenía en cuenta que eso estaba aprobado en el 2002 en la provincia de Buenos Aires. Y que sí, esas facultades que tenía en el 2002 las sigue teniendo el gobernador en el 2012. Por lo tanto, esta situación es lo primero que nos... No, a mí me llama la reflexión, es de que vuelve a reforzar la improvisación, es un nuevo manotazo de abogado del gobernador, con un nivel de irresponsabilidad muy grande, pues está hablando de comprometer 2 a 3 gobiernos para adelante, lo cual es doblemente complejo cuando se habla sobre el tema de juego en la provincia de Buenos Aires, que es una cuestión que está muy muy discutida en cuanto a cómo se han hecho las concesiones, cuáles son los cánones que pagan estos servicios de juego, cuáles son las cuestiones que defienden al ciudadano de la provincia de Buenos Aires de estas empresas, las regulaciones necesarias que tienen que ver. Ustedes saben que cuando se abre un bingo en la provincia de Buenos Aires, que en general se abre en los sectores de mayores vulnerabilidad económica, al lado se generan, empiezan a aparecer las casas de empeño, préstamos fáciles, supuestamente de acceso muy rápido, pero que después son absolutamente onerosos para pagar. No hay claridad de en cuanto a los cánones y la facturación real que tienen los bingos. Por lo tanto, nos parece una situación, un nuevo manotazo de abogado del gobernador, y en una lógica que nos parece muy compleja, que es de no sentarse a discutir con el conjunto de las fuerzas, por lo menos parlamentarias, para discutir cuál es la salida a esta situación, que de la noche a la mañana, yo me acuerdo cuando yo asumí en diciembre, cuando asume el gobernador, hace un discurso de la cantidad de cosas que se iban a hacer hace apenas 6 meses, y en ningún momento planteó una situación de este tipo, cuando en realidad lo que ha pasado en el mundo, con respecto a los coletazos de la crisis internacional, no hay demasiadas novedades de diciembre a esta parte como para que el gobernador no supiera que tenía un año por lo menos difícil. Ustedes saben bien, nosotros tenemos una relación muy fuerte con yo pertenezco a una fuerza que gobierna la ciudad de Morón, y la verdad es que cuando se presupuestó el año pasado teníamos una cantidad de perspectivas que eran negativas en función de los informes que daba el gobierno nacional. Ahora, así que digo, la verdad es complejo la situación. Ahora, con respecto concretamente al tema del juego, vos decís, bueno, se abre un bingo y automáticamente se abren casas de empeño, incluso, bueno, sucursales de los bancos para facilitar dinero en los cajeros automáticos. ¿Tenés idea cuál es la cantidad de bingos que funcionan en la provincia de Buenos Aires y cuáles son las cifras de recaudación que se manejan y el canon que le pagan a la provincia por ese, por esas habilitaciones? Lo que sabemos de alguna manera que es fundamentalmente la cantidad, la recaudación por el canon, que son alrededor de 3.000 millones de pesos anuales, que es lo que nosotros venimos observando de las distintas partidas, porque no es fácil, ahora lo que no, nosotros no tenemos información fehaciente es de la recaudación, es decir, la facturación que hace los bingos. Por lo tanto, no sabemos si hay evasión en cuanto a esto, si el volumen, hay quienes hablan de 50.000 millones, 60.000 millones de pesos anuales, hay otros que dicen que es mucho menos, que si es por lo que debería ser, no podría ser de más de 10.000 millones, porque dice que el 34% llega al gobierno nacional, al gobierno provincial, al gobierno y a los municipios. Por lo tanto, si se recaudan 3.000 millones, no podría ser más de 10.000, pero también hay muchas sospechas de que no hay una clara rendición de cuánto es la facturación total de los bingos. Por lo tanto, me parece que para meterse en este tema y meterse en la cuestión de la renovación automática y voluntaria de las concesiones, hay que hacer un estudio muchísimo más profundo, tiene que haber una participación del Parlamento muy muy muy muy fuerte, porque con mucho dato, con mucha capacidad, nosotros estamos dispuestos a colaborar con el gobierno provincial en todo. Ahora nos tienen que brindar la información necesaria para que nosotros podamos tomar decisiones en ese sentido. Nosotros apoyamos, siendo una fuerza opositora en la provincia de Buenos Aires, apoyamos el revalúo fiscal, apoyamos una cantidad de cosas hace apenas un mes y medio, porque discutimos, pudimos ver, nos parecían que algunas cuestiones eran interesantes, algunas insuficientes, pero que estábamos dispuestos a apoyar. Ahora sí, para una medida de este tipo, donde se están comprometiendo tres gobiernos para adelante, lo que creemos que por lo menos tienen que dar un mayor nivel de información que nos permita evaluar concretamente y no solamente la medida de renovar las concesiones, sino cómo está funcionando hoy la regulación por parte del Estado del juego, que es un monopolio del Estado y que está concesionado. Y toda la sospecha que hay alrededor de esta concesión, hay que echar un manto de claridad para que se puedan tomar las decisiones correctas. Adrián Galana, Mario Weinfeld te saluda, buenas ¿cómo tardes? ¿Cómo estás? Buenas bien, tardes. ¿Cómo andas vos? Justamente tratando de centrar la mira en este aspecto, en la cuestión del juego, su regulación y sus mecanismos de control. Dos preguntas en una. ¿Cuáles son los mecanismos de control que existen hoy? O sea, si ¿cuáles son los elementos? Se dice, si no entiendo mal, vos decís, las empresas declaran un ingreso y sobre él pagan un canon porcentual. ¿Cuáles son los mecanismos de control oficiales existentes hoy? Y segunda pregunta, inclusive más específica. Nuevo Encuentro gobierna la ciudad de Morón. En la ciudad de Morón hay bingos. ¿Ustedes como municipio tienen algún mecanismo de control particular? Se supone que hay una parte del juego que es online, ¿sí? Es decir, que se regula, que básicamente lo de los tragamonedas, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires. No así cuando se está jugando al bingo concretamente, claro. ¿Sí? O a la ruleta o a otras cosas que tienen otro mecanismo. Los tragamonedas hay un sistema online que supuestamente va controlando los ingresos y los egresos de esas máquinas. Después lo que hay, yo desconozco si hay mayores niveles de control que sean accesibles para terceros. Quizás el gobierno o el ejecutivo provincial lo tienen. En el caso nuestro, no. Como legisladores no tenemos acceso a información como para poder evaluar si hay algún nivel de evasión de parte de los concesionarios al gobierno provincial. Por eso digo, hay quienes estipulan, vos fijate, una diferencia de 50.000 a 10.000 millones de pesos, es mucho dinero lo que hay en el medio, y es de difícil control. Y en el caso municipal, en Morón hay un bingo, desde hace muchísimo, de la década del 90 aproximadamente, que se instaló, hay un bingo, donde el gobierno, los municipios tienen capacidad de control con respecto a cosas muy puntuales, que son las cosas que hace el municipio, es decir, obras, toda la cuestión de obras particulares, es decir, planos, si eso está en funcionamiento, medidas de seguridad, pero no con respecto ni a, no pagan impuestos de tasa de seguridad e higiene, y algunas, pero no vinculados siempre a lo que declaran en ingresos brutos y en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Con poca capacidad de fiscalizar, poca normativa que nos permita fiscalizar más profundamente a los municipios. Ahora, Adrián, y para ir terminando, ¿cuáles son las empresas concesionarias más grandes de los bingos en la provincia de Buenos Aires? Creo que la más importante es Codere. Hay muchos como nombres que andan dando vuelta, Chicone. Hay como varias, hay dos o tres grupos de empresas que están manejando esto fundamentalmente, y que también hay disputa entre ellas para ver quién se queda con las concesiones habitualmente. Bueno, la verdad que el panorama que describís es un gran agujero negro con mucho dinero, en el cual nadie quiere ver claramente a quién pertenece y cómo controlarlo, ¿no? No, yo creo que lo que hace falta es básicamente, históricamente todas las loterías han sido siempre grandes lugares de recaudación de dinero de todos los estados provinciales. Por lo tanto, creemos que para una medida de este tipo, en un marco donde hay que cuidar no solamente el tema del ingreso, sino el daño que generan a las economías familiares, inclusive a la salud de mucha gente con la adicción, hay que trabajarlo muy profundamente el tema. No puede ser una cuestión. Y lo que a nosotros nos preocupa es que también, otra vez, de la noche a la mañana, una medida que por 15 años congela una situación en la provincia de Buenos Aires, cuando hay que discutir, como nosotros siempre le decimos al gobernador, no se trata solamente de ir metiendo parches. Hay que tomar el ejemplo del gobierno nacional. La compañera presidenta Cristina Fernández de Kirchner plantea permanentemente cuestiones que rompen un modelo de administración, de ejecución, la recuperación del 51% de las AFJP. Quizás hay que discutir, hay quienes opinan que hay que estatizar el juego de la provincia de Buenos Aires, que nosotros queremos tener elementos para discutir esto. Queremos colaborar con el gobernador, pero queremos colaborar también desde una mirada que permita que cada vez haya más Estado en la provincia y no cada vez menos, como viene resultando en la provincia de Buenos Aires, y tomando en cuenta el ejemplo del gobierno nacional, que me parece que ante una situación de crisis internacional toma medidas que no están en los planes de nadie y que refuerzan el mercado interno y por lo tanto el estándar de vida de los argentinos. Y lo mismo tenemos que hacer en la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Adrián Grana, diputado provincial de Nuevo Encuentro. Ética periodística. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hay que tener ganas de ponerle Codere a una empresa, ¿no? Yo qué sé, ¿quién la bautizó? ¿Usted qué empresa labura? ¿Una empresa de juego? ¿Cómo se llama? Codere. Bueno, caramba. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 22 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Música para comenzar presenta Baraj Barrueco en concierto. Bernardo Baraj y Juan Barrueco en un recital de tangos y milongas, saxo y guitarra en un recorrido musical con lo mejor del repertorio popular. Conducción, Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Domingo, 22 de julio, 19 horas, Auditorio de Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. ¿Y qué tal? Habla Gabriela de Ramos Mejía. Bueno, en esto de día, de recordación, hay que recordarlos con mucho respeto a las víctimas de la AMIA, pero también habría que recordar y saber cuántas víctimas de la dictadura militar que nunca fueron recordados y siempre se ocultaron. Es necesario también recordar a las víctimas de la dictadura militar. Querido Mario Wenzel y todo su equipo, es brillante el informe que está dando Wisniewski sobre el caso AMIA. Indudablemente acá hubo una gran confabulación. Y al escucharlo a Néstor Kirchner, cada vez más se agranda su figura. Cada vez más se agranda su figura. Fue un hombre excepcional y extraordinario. Hay que rendirle el verdadero homenaje que se merece. Néstor Kirchner fue una figura de excepción. Roxana Mencelo Otranto escribe en nuestro muro en Facebook: ese 18 de julio estaba trabajando en el noticiero de Canal 7, era ATC, cuando los teléfonos empezaron a sonar enloquecidos, avisando de una explosión en 11. Fui varias veces durante esos primeros días a ese agujero negro que nos había robado tantas vidas y tanta inocencia. Después tuve el honor de trabajar con los familiares, personas comunes que de un día para el otro tuvieron que salir de sus rutinas para reclamar por la vida de ese ser querido, porque sentí y siento que la causa de la AMIA no pertenece a una colectividad, sino a un colectivo mayor. Los argentinos, el atentado mató una vez, la impunidad y el encubrimiento sigue matando. Memoria y justicia, escribe Roxana Mencel Otranto. Hola, buenos días, gente de a pie. Soy Gustavo de Santa Fe, ahora estoy pasando en Mendoza, de San Lorenzo, Santa Fe. Y quería pedir un tema a mi Corrientes por A, por Soledad, interpretado por Soledad. Saludo a mi mujer que está trabajando ahí en Buenos Aires. Un abrazo. La política tiene su análisis en Gente de a pie. Martín Rodríguez, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, gracias por escucharme. Es una forma de decir. No se vaya. La columna de hoy la podríamos llamar La Santificación de Néstor, ¿no? Uh-huh. Que es un discurso que circula bastante, ¿no? En estos tiempos conflictivos, diríamos, cuya traducción podría ser una frase de Pablo Moyano que bastante sintética, que es: esto con Néstor no pasaba, ¿no? Digamos, eso sería, podría ser el puntapié de esta mitificación de Kirchner que pasa en estos días, pero que me gustaría repasarla en los últimos años, cómo fue de algún modo transfigurándose la imagen del expresidente Néstor Kirchner y de algún modo cómo, porque lo interesante de esta nueva santificación, de esta especie de, Mario me podría corregir, pero sería herborivización de la figura de Néstor Kirchner, es que siempre ocurre en contraste con quien ejerce la presidencia, que es Cristina Fernández. La impresión del 2007, un primer gobierno de paz, digamos, es que Néstor y Cristina eran liderazgos complementarios. Nadie dudaba de la intensidad de las personalidades, cualquiera de los dos en sus desempeños individuales demostraban ser temperamentos fuertes, pero la foto del 2007 y el tipo de campaña proponía Néstor una suerte de restaurador de un orden democrático más justo, pero Cristina como una profundización institucional. Venía del Parlamento, venía de otro tipo de cultura política, de rutinas políticas distintas que las que podía hacer las de un gobernador. Entonces iba hacia una hilación más fina de el proyecto. ¿Qué pasa en el 2008? Inmediatamente después de ese triunfo y de esa asunción presidencial, aparece el conflicto. Y durante el conflicto del 2008... primero se había hablado así muy rápidamente de esta idea de doble comando, ¿no? De esto que no sabía muy bien qué quería decir, pero bueno, evidentemente el poder estaba ahí dentro de la esfera privada de un matrimonio que eran dos militantes políticos y algún grupo muy reducido. Pero ya en el 2008 aparecía más la figura de Néstor Kirchner como el irreductible. decir, no, no era en ese momento, es decir, si era un hombre que mantenía una vocación de diálogo muy, muy de promedio de la que puede mantener cualquier dirigente peronista, a su vez, en ese momento, no ejerciendo el poder, no teniendo, digamos, los protocolos institucionales y todo eso a su favor, pero sí orbitando, obviamente, con toda su fuerza en la esfera del poder, se proponía en ese momento un dialoguista hacia adentro, el fin de la transversalidad, la idea no más expansiva que habían ensayado, no con suerte política en el primer gobierno, pero muy duro hacia afuera. Es decir, era inquebrantable la posibilidad de diálogo hacia afuera. Y en ese momento se invertía. Mucha gente creía que si Cristina Fernández fuese soberana de sí misma, podría generar los diálogos que destrabaran los conflictos y que Kirchner era el problema. Ese era el mote. 2010 se produce la muerte de Kirchner. Y ahí me parece que se produce a un proyecto político tan ligado a la tragedia, en el sentido histórico, en el sentido de recuperación de las líneas históricas de los años 70, de las víctimas de la violencia política, de las víctimas de la economía, se produce la mitificación militante de Kirchner, ¿no? Y la incorporación de la juventud. Y esa es la primera estampa donde ya Kirchner corona, me parece a mí, es la tragedia interna del kirchnerismo. Ya no es el kirchnerismo como recuperación de violencias o de víctimas de afuera, sino el kirchnerismo encarnando su propia tragedia, la muerte de Kirchner, y la muerte de Kirchner por un modo de ejercer la política tan personal, tan agotador, tan contra el propio cuerpo. El libro que hace sombra sobre eso es el libro de la salud presidencial, ¿no? El libro de Nelson Castro, que es, ya lo comentamos en esta columna, pero que era, bueno, un intento por ubicar el desgaste y la suerte de enfermedad del poder, entre comillas, como lo que se iba a terminar llevando puestos los liderazgos políticos continentales de esta época. Elecciones de 2011 y conflicto de 2012, ese sería el último momento. Entonces, ya veníamos de la mitificación militante de Kirchner. Y acá aparece Cristina, por primera vez, porque había sido de entre el bicentenario y la muerte de Kirchner y la campaña electoral, momentos de cierta parsimonia y no exactamente de grandes conflictos. Pero Cristina Fernández, encarando su segundo mandato, ya en soledad, ya un mandato que va a cumplir sin la presencia física de Kirchner, y donde aparecen los conflictos. Y ahí me parece que cuando, digamos, vuelve el conflicto con el campo, aparece un brote corto, fugaz, efímero, pero, digamos, y muy geográfico, de cacerolazos, y aparecen los conflictos hacia adentro. Ese es el elemento que me parece a mí que es el que, de donde brota esta santificación de Néstor. Porque uno creería que en Cristina existe una necesidad, y ahí sí yo la distingo en términos de ubicar a todos dentro de su esfera y sus campos de interés. O sea, me parece que es un estilo presidencial que ubica a todos los actores dentro del lugar que les corresponde, y en la defensa explícita, esto ha hecho el kirchnerismo, ha desnudado a todos los reyes, en la defensa explícita de sus intereses. Que cada uno hable desde donde tiene que hablar y desde donde habla, ¿no? Lo que no permite el kirchnerismo en ese sentido es que se ocupe lugares de representación extra, digamos, como lo que ocurre, la tensión, el conflicto con Clarín, donde eso se muestra. Ahora, aparece el conflicto hacia adentro, porque el problema, digamos, la tensión con Scioli o con Moyano, ya muestra que donde sí Kirchner ejercía un diálogo, me parece a mí, o aparecía como una cultura política, de la cultura de los gobernadores, la Liga de Gobernadores, esa visión que se tiene, que se también, que ahora se estiliza mucho, de que todo se resuelve en un asado, de que no hay nada, no hay la lucha de clases es un invento de la Facultad de Ciencias Sociales, los reclamos salariales son un capricho de los sindicatos, ¿viste? Parece que todo se resuelve en un picnic de UPCN en Tigre, ¿no? Y bueno, la realidad seguramente es más compleja. Entonces, ahí me parece que vuelve a aparecer León herbívoro de con Néstor no pasaba. Cristina, obviamente, no tiene y distingue otro estilo, otro modo de la conversación, un modo, yo diría, casi en vivo y en directo, una suerte de... Ella invita a la presidente de Cristina a la conversación. Si aparecen los intendentes en las cadenas o en las... Ahora no me sale la palabra, pero digamos, en los anuncios con esos televisados que aparecen en varios capítulos, digamos, de anuncios en distintos municipios, invita a los sí, las teleconferencias. Las teleconferencias. No, trabajo en el Canal 7 pareciera que no. Las teleconferencias, o por ejemplo, invita a los sindicatos a una reunión y esas imágenes están, y las conversaciones se aparecen para todo el mundo, aparecen en la televisión. Es decir, es una conversación donde a nadie se le permite demasiado ese juego entre bambalinas. Toda política tiene bambalinas, tampoco vamos a decir que esto no es un reality show, no es que 24 horas de política en vivo, pero me parece que sí, no se permite ocupar lugares donde la conversación diluye y que cada uno hable de su representación. Este riesgo, y esto es mi conclusión, este riesgo de la santificación de Néstor tiende claramente desde adentro del peronismo y también desde afuera del peronismo a ejercer un disciplinamiento sobre la figura de la presidenta en un momento de tensión como el que se vive. Por eso me parece que la única contracara, lo único que se puede contrapesar es la realidad sobre esto y hacer un poco de historia de cuál era el desempeño de Néstor. Vamos a decirlo así, a Kirchner no tuvo su Balbín, no tuvo su adversario que despedía un amigo en las ceremonias de su entierro y de su muerte. Lo despidieron los militantes, lo despidió un sujeto de juventud que aparecía casi desconocido, lo despidieron los compañeros, lo despidió su esposa, la presidenta, lo despidió la familia, los que lo querían, pero no tuvo un Balbín, no, es decir, no tuvo un adversario. No, ¿quién es? Por cierto que no, pero los que cumplieron ese rol institucional fueron los presidentes de la región. Los presidentes de la región. ¿No? Los presidentes de la región fueron los que le dieron un lugar en la historia, pero no fue un político local. Seguramente porque también es cierto que era una muerte en como, voy a decir una frase horrible, pero digamos, decía Menem, nadie muere en las vísperas, es decir, era una muerte medio del camino de su productividad política. Probablemente la muerte de Perón ocurrió en un momento donde de algún modo Perón ya era consciente de que iba a morir y estaba ensayando algunas conclusiones y algunos abrazos finales, pero sería mentira y sería una cosa contrafáctica absolutamente tramposa creer que el temperamento de Néstor Kirchner era distinto al temperamento que lleva adelante el gobierno de Cristina. Martín Rodríguez. Periodismo urbano. Periodismo urbano. Gente de a pie. Esta columna con Néstor no pasaba. Gaby, por favor. Sui generis lo pidió Darío de Lomas del Mirador. Bienvenidos al tren. Quieran que serán tratados bien. Lo que estén en el camino, bienvenidos al tren. Argentina se informa. Último momento. Vamos a Cochabamba, donde está la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, reunida con el presidente de Bolivia, Evo Morales. Era una reunión bilateral con el compañero presidente y luego más tarde en una reunión ampliada con todos los funcionarios de ambos gabinetes, con acuerdos muy fructíferos para ambos países. Yo quería, porque le había comentado a Evo que tenía la idea ayer se cumplió un aniversario del asesinato de ese gran líder boliviano que fue Marcelo Quiroga Santa Cruz, y quería también recordarlo hoy, como recordar el golpe de Estado que se protagonizó allá por 1979, era la época de los golpes de Estado en la América del Sur. Y también en unos instantes más nos vamos a trasladar con el compañero presidente a hacer un homenaje a las heroínas de la coronilla. Así es, nuevo, heroínas de la coronilla. Está escribiendo, no está prestando atención. Pero no importa. hemos firmado importantísimos acuerdos. Hemos llegado también, he escuchado atentamente al señor titular de YPFB, en lo que constituye uno de los pilares de las políticas de este gobierno, del gobierno del compañero Evo Morales, y que es precisamente una bandera muy común también a la que ha levantado nuestro gobierno, que ha sido la industrialización de nuestros productos, el agregar valor a nuestros recursos naturales en origen. Estuve escuchando muy atentamente los proyectos y las ejecuciones en marcha de esos proyectos, el desarrollo de la petroquímica boliviana. Y la verdad que me llenan de orgullo y de alegría. Hemos firmado también importantes acuerdos para hacer, no me hagan repetir los nombres del butano, del metano, porque los voy a decir todos mal, pero son cosas muy importantes que vamos a hacer en la frontera con Argentina. Para los que decían que no podíamos aumentar porque no teníamos capacidad de transporte, yo quiero decirles que el Juan Azurduy, que inauguramos hace muy poco tiempo, el gasoducto, tiene capacidad de transporte para 27 millones y medio de metros cúbicos días, porque escuché que por ahí se escribía en algún lado, se decía que en realidad estábamos firmando cosas que no íbamos a poder transportar. No acostumbramos a firmar cosas que no podemos hacer, creo que hay 9 años de gestión en la República Argentina que así lo ameritan. Y también el acuerdo muy importante, esta carta de intención de desarrollo de la televisión digital. Nos hemos comprometido a enviar una delegación próximamente aquí al Estado Plurinacional de Bolivia para demostrar cómo estamos desarrollando la televisión digital en la República Argentina, y no solamente en la parte tecnológica, que parte también se puede hacer aquí en Bolivia, sino también en lo que hace a contenidos. A contenidos que desarrollan, por ejemplo, un canal que es del Ministerio de Educación de la Nación, Canal Encuentro, y que pueden ser replicados en el canal Tecnópolis, que lo desarrolla el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Argentina, o Pacapaca, que es el canal infantil, porque nosotros decidimos que nuestros chicos también puedan ver sus dibujos animados, los muñequitos creados en la Argentina y los que puedan crearse aquí en Bolivia con nuestra cultura, con nuestra identidad. Todo eso también es reafirmatorio de la identidad cultural de nuestros pueblos. Y bueno, y estamos desarrollando muy buenos contenidos en la Argentina que creemos que pueden ser absolutamente replicados también aquí en Bolivia. Y finalmente también una cosa muy importante, que es el reconocimiento de los títulos a nivel de Ministerio de Relaciones Exteriores, que son los que reconocen la validez de los títulos equivalentes en uno y otro país. Por eso creemos que ha sido una jornada muy fructífera para nosotros. Es muy importante no solamente el logro, como lo decíamos hace unos instantes, de acuerdos de contenido económico, sino reafirmar nuestra decisión de seguir articulando y profundizando no solamente los vínculos políticos, culturales e históricos que nos son naturales por nuestro propio desarrollo en estos 200 años de historia, sino también la articulación económica de los distintos gobiernos, pueblos y sociedades de la América del Sur. Una crisis muy fuerte que azota el mundo, más fuerte tal vez que la de 2008 y 2009. Y tal vez, ojalá me equivoque como lo dije recién, no solucionable tan rápidamente, va a exigir también por parte de nosotros, de nuestra región, de la América del Sur, de nuestras economías emergentes, que han sido las grandes movilizadoras junto a otras economías emergentes de otras latitudes del crecimiento económico durante la última década, que articulemos muy inteligentemente, actividad por actividad, país por país, región por región, acuerdos que deben ser ganar-ganar, como digo yo, que ganen ambas partes, porque además tenemos un mercado de cientos y cientos de millones de suramericanos, inclusive muchos que incorporar, que incluir a los mecanismos de producción, de servicios, de consumo. Y cuando uno tiene gente todavía que incorporar al consumo, al buen consumo, al consumo de más y de mejores bienes, tiene la inmensa oportunidad de hacerlo. Estamos en un momento histórico muy particular, en una región que cuenta con todos los recursos necesarios para convertirse, como lo decía anoche, en una protagonista del siglo XXI, una de las mayores reservas de agua potable del mundo, minerales por doquier, energía, petróleo, gas, desarrollos de industrialización muy fuertes en países, por ejemplo, como Brasil y Argentina, que debemos ayudar a que el resto de la región también amplíe y comparta, porque sabemos que hoy es imposible que un solo país produzca todo. Hoy hay una segmentación importante y lo que tenemos que decidir los americanos del sur es en qué segmentos cada uno de nuestros países es más competitivo, puede agregar valor para al mismo tiempo, si se convierte ese país más competitivo en ese segmento, se suma a otro segmento que produce con gran competitividad el otro país y si sumamos esos segmentos podemos convertirnos en una economía de alta competitividad, porque además tenemos los recursos aquí. Por eso, y me olvidaba de otra cosa que va a ser muy importante y que es inelástica la demanda, porque muchas veces la energía puede disminuir, se disminuye la actividad económica. Disminuye la actividad económica, se consume menos gas, menos petróleo, hay menos ingresos o baja el precio del petróleo. Pero hay otra cosa que nosotros somos proveedores naturales, que son los alimentos. Y los alimentos, la demanda es inelástica, porque una vez que la gente se acostumbró a comer, tiene la sana costumbre de no abandonar esa saludable costumbre de alimentarse, y por lo tanto todos los que ya han sido incorporados aquí, en nuestra región, o en otras regiones del Asia, por ejemplo, y se han acostumbrado a ingerir proteínas, no solamente vegetales, sino también proteínas animales, van a seguir demandando alimentos, algo que nosotros aquí en la América del Sur podemos producir con grandes excedentes, no solamente para mantener a nuestra población, sino para generar excedentes muy importantes, no solo por áreas cultivables, sino también por un importantísimo desarrollo tecnológico que hemos alcanzado en el sector de alimentos. Así como verán, si hacemos las cosas bien, si somos inteligentes, si no somos mezquinos, si somos racionales, podemos realmente, más allá de las diferentes posiciones que es natural que podamos tener entre los distintos gobiernos, el objetivo común de lograr bienestar para nuestros pueblos e inclusión social para nuestras sociedades. Ese deben ser los objetivos, tenemos los instrumentos, tenemos los elementos y afortunadamente hasta ahora, toco madera, aunque debería ser otra cosa sin patas, como dicen la costumbre, pero no importa, hemos llegado siempre, aún en los momentos más difíciles y más álgidos, acuerdos que nos han hecho distintivos en un mundo que suele resolver sus conflictos entre los países a los tiros o internamente, lo hemos hecho a través de nuestros organismos, tal vez no reconocidos internacionalmente o a través de cartas orgánicas o formales, pero reconocidos por nosotros y por nuestras sociedades, que esto es lo más importante, por nuestros pueblos, como instrumentos como el Mercosur, como la UNASUR, como la CELAC, como los ámbitos propicios para debatir nuestros problemas y solucionar nuestras diferencias. Así que agradecerles a Evo y a todo el pueblo boliviano la increíble hospitalidad, las muestras de cariño y de afecto, y como siempre, bueno, ahora le tocará a Evo hacer la próxima visita a la Argentina, donde lo esperamos junto a una importantísima comunidad boliviana, que ayer un artista se encargó de hacerme acordar. Yo había mencionado únicamente a los floricultores o a los horticultores, y me hizo acordar el artista que también son un importantísimo componente en el sector de la construcción de nuestro país. Por eso, por la integración, por la unidad y por el crecimiento con equidad y con igualdad. Muchas gracias a todos y muy buenos días. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Trae tu número a Personal y disfruta de los nuevos abonos fijos como más te convenga, porque tenés internet a solo un peso por día y con los nuevos packs podés maximizar el rendimiento de tu abono como más te guste. Además, como bienvenida, te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Va la radio pública. Y viene. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene ida y vuelta. Nacional. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 50 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Fin espacio publicitario. La información no tiene vueltas en Gente de a pie. Seguimos pues en los minutos finales de nuestro programa de Gente de a pie. Mensajes, por favor. Sí, ¿qué tal? Habla Gabriela de Ramos Mejía. Estoy escuchando el nivel de improvisación de Scioli respecto a las políticas financieras de la provincia de Buenos Aires. Está una vez más, se parece cada vez más a Macri, y qué bueno, que es un neoliberal disfrazado de peronista. Tenemos aquí desde Gente de a pie una invitación para hacerles. Canal 7 y Paca Paca te invitan a pasar las vacaciones de invierno a toda orquesta con entrada libre y gratuita. El Carnaval de los Animales, este domingo 22 de julio, 18:30, es en el Estudio 1 de Canal 7, 18:30 horas, con entrada anticipada, libre y gratuita. Y quien un ratito antes se retira la entrada por Tagle 2847. Y también repite el Carnaval de los Animales el martes 24 de julio, 18:30 horas. Amigos, no me ata ningún compromiso y puedo decir libremente mi opinión. Esta es una pose de Scioli muy diabólicamente pergeñada para perjudicar al gobierno nacional. Él tiene la plata. Tarde o temprano va a salir a la luz la verdad. Ángela de Godoy Cruz Mendoza. Buenos días. ¿Cuándo se hará cargo Macri de todo lo que tiene que gobernar? Mientras los medios lo apañen, bueno, la gente no se va a dar cuenta. Esperemos que a partir del 7 de diciembre empecemos a hacer más junto a Cristina. Norma de San Martín. El equipo nuestro, Gaby, por favor. Muy bien, Pichi Borro allí en la coordinación, Néstor Pichi Borro, la coordinación de aire, Analía Pinat. Allí la operación técnica, Quique Benelli, María Suárez Araujo, y desde Casandoval la producción de Gente de a pie. buen laburo para vos, Martín Rodríguez, que es un interinato, un interinato en San Lorenzo. O sea, presidente interino, ¿sabes? Son los dos primeros meses del año, del campeonato. Te ponemos ahí, viste, gratis, ahí, charlas con la gente. Solo lo haría para estar cerca de Caruso, que es una de mis personas favoritas. Lejos. La autoridad de San Lorenzo, sí, el único que quedó de autoridad. Quedó prendado con Ángel Clemente Rojas acá, el amigo. Sí. Que, ¿no? Vos no lo viste, ni lejos lo viste, no, Cuba. No, ni lejos. No lo vi, pero... Y le hiciste una entrevista y te gustó el tipo. Me gustó. Te cayó bien, me gustó. Es como, tiene algo de... Bueno, Gatica el Mono, ¿viste? Una cosa así de vieja cultura que mezclaba deporte, farra, ¿no? Claro. Un poco de joda y algo de política. En un momento me dio gracia porque le dije a Rojita, mi viejo era fanático de Rojas, y le digo, Rojitas, ¿y en política nunca? Y me dice, nada, ahí alguna... Bueno, es medio feo lo que voy a decir, ¿sí? Alguna cosita así, ya qué sé yo. En una época era hijado de Herminio. Ya, yo le digo, ah, que quemó el cajón. Sí, estaba ahí abajo. Mi vida. Como que jugaba Ángel Clemente Rojas. Viste, hay jugadores, o sea, ahora se dice, es común decir jugadores diferentes, ¿no? Se dice tales diferentes. Y muchos de los diferentes son tipos que juegan bien nomás, que son, ¿cómo decir?, normales, buenos. Por ejemplo, algunos enganches, tipos juegan con clase. Hoy en día eso ya es diferente. Sí, ya es diferente, claro. Pero quiero decir que son tipos de cierta clase, que eso, pero digo, hay tipos que son muy raros jugando. Por ejemplo, Bochini era raro. Sí. Era muy distinto como jugaba. Messi es distinto, digamos, obviamente. Algunos, no decir, Ángel Clemente Rojas es un tipo que tenía una gambeta sorprendente, una velocidad en gambeta. No es fácil encontrar parangones. ¿Viste esos jugadores que vos decís, bueno, Ángel Clemente Rojas jugaba como quien de ahora, digamos? Mi viejo decía La Torre. Pero parece que Ángel Clemente Rojas comparado con La Torre es como yo comparado con Borges escribiendo, digamos. O sea, ¿viste? Digo, los dos nos dedicamos a lo mismo. No le voy pero... a mi viejo, por Dios. No, La Torre es un jugador fino, pero parece que Ángel Clemente Rojas era mucho más. Sí. Mucho más. E inclusive me parece que La Torre era, por ahí lo reconstruyo ahora, un poquito más cerebral, claro. Un poquito más armador. Claro, Más pero aparte Ángel que me trajo un tipo totalmente desequilibrante con un carisma. Sí. Con un carisma descomunal, qué sé yo. En fin, no sé. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Qué? No sé. Porque el otro día Martín Rodríguez apareció muy, muy, muy contento porque le habían hecho un reportaje a Ángel Clemente Rojas, que para él era como si fuera, no sé, Américo Tesoriere. El ídolo de tu padre es tu ídolo, digamos. Eso es así, ajá. ¿No? Cuando a mí mi viejo toda la vida decía, uy, Rojita, yo jugaba la pelota y tendía a intentar quebrar la cintura, pero que no despierte chistes. Y mi viejo decía, vamos, Rojita, me gritaba, así que era como volver a la infancia. Así que verlo a Rojita, yo lo abracé, tipo, no entendía nada. Cuando ves este gordo abrazándome, sáquenmelo, grito. Hola, papá. Pero bueno, claro. Y ya, obviamente, arreglamos con mi viejo, vamos a hacer el 29 de julio, el domingo 29 de julio, un asado con Rojitas. Ajá. Juntarnos varios, mi viejo varios, y vamos a homenajearlo. Ahí está. Oído lo cual y hecho el homenaje a Ángel Clemente Rojas, un jugadorazo. Nosotros, no sé por qué llegamos a Clemente Rojas y no importa. Nosotros nos vamos y nos retiramos en buen orden y volveremos mañana, como todos los días, de 12:30 a 14 horas. Te agradecemos muchísimo habernos escuchado y el tema de salida de hoy te lo va a anunciar Gabriela. Muy bien, aquí lo pidió Elizabeth de Palermo. Tira para arriba de Miguel Mateos cuando tenía SAS. Tira para arriba. Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test, sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación. Atari. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien y la noche me tomo por rehén. Alguien tira para abajo, yo me trato de zafar. Alguien grita es de los nuestros. Alguien que lo va a golpear.